Sí, es que tú has llegado tarde y se te ha hecho más corto, pero nada. Carmen, tú sabes que el mundo de la tortilla es lo mío. Sí. Y hay que tener un poquito de previsión y estaba cocinando alguna que otra tortilla para el viaje que nos espera hasta Málaga. ¿Qué vas a decir de Montecastillo, Jesús? No, que el Betis se va a Montecastillo, como acaba de comentar Juan Bustos. ¿Había hablado del Caja San Fernando? No. Pues no veas el enfado que había el otro día cuando acabó el partido. Último partido del Caja San Fernando. Como Caja San Fernando, con derrota. Ante el CB Granada llega un momento para la reflexión muy mala. Temporada, la primera parte de la temporada muy buena, pero la segunda parte muy mala, no se ha conseguido el objetivo de jugar los playoffs. Y ahora toca reflexionar y buscar soluciones de cara al futuro, porque hubo un grupo de la afición que después del partido mostró su enfado a la directiva, al Consejo de Administración, y evidentemente algo hay que hacer, porque vivir en tierra de nadie no aporta absolutamente nada. Un equipo que sin chicha y sin limona. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Bueno, recordamos mañana a partir de las 12 que estamos ya emitiendo desde Glasgow, si no hay ningún problema con los aviones, porque si no cuento con la RSI y con la RSI. Si no cuento con vosotros desde las 12, pues no sé. Contarás. Mañana estáis todos ya. Estaremos operativos, ya estaremos desde esta noche. Con Márquez está dando un cursillo por aquí por los pasillos, yendo al revés de donde va la gente. Porque es el que va con... No, yo no soy el del coche, ¿eh? ¿Ah, no? No, es que me niego rotundamente. Ah, bien. Después de... Es que yo estamos llevo, aquí intentando si echar queréis a suerte de quién lleva el coche. Yo sabes, llevo allí a Málaga, ¿no? Hay que llevar... No, a Málaga se conducí yo, por la derecha. Yo. El problema es... el coche allí, que te... A Málaga puedo llevarte yo, perfectamente. El problema es allí. El volante en el otro lado. Y los marchas meterla con la izquierda. Pues yo soy el traductor, yo bueno, con el inglés. Bueno, vais a estar allí 3 días. Tenéis tiempo para, ¿no? 3 o 4 días. Para chocar. No, hombre, para aprender. A las 3 de la tarde. Seguís hablando de Sevilla, Glasgow, del Español, del Betis... Español y el Betis. Y del Caja. Y del Caja también. A las 3 de la tarde, la jugada de Sevilla. Jesús Márquez, Santiago Roldán, gracias. Hasta luego, 1:29. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Vamos con la segunda. Canal Sur Radio con el Sevilla a por otra Copa de la UEFA. Vive toda la emoción del histórico acontecimiento a través de la programación especial de Canal Sur Radio en Sevilla. Este martes, la hora de Sevilla se amplía desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Y a las 3 emitimos la jugada desde Glasgow. Y el miércoles, con motivo de la gran final, nueva edición ampliada de la hora de Sevilla, de 12 a 2. Y a partir de las 3, programa especial con conexión permanente con Glasgow, donde a partir de las 9 menos cuarto, el Sevilla y el Español se enfrentan por la Copa de la UEFA. Canal Sur Radio, en Sevilla, con el Sevilla. Canal Sur Radio es... La voz de Andalucía.